Para empezar, es una iniciativa de legisladores que tiene que ver con la delincuencia. ¿Se aprobó? ¿Quiénes la aprobaron? Casi por unanimidad. Bueno, de todas maneras, como nos echan la culpa de todo, yo pido, con todo respeto, al Poder Legislativo que informen y que profundicen más sobre el tema. Como todavía tiene que ir al Senado, hay tiempo, porque parece que lo confiscado en el caso de delitos, un porcentaje es para la Federación y otro porcentaje para los estados, y para seguridad pública, yo diría, no, que sea para personas con discapacidad, que sea para adultos mayores, que sea para la salud.